días, feliz inicio de semana, feliz 18 de noviembre de 2013. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, el que dirige esta consola. Se llama Luis Arloyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, saluda Enza García. Randall Borges, y gracias por ese beso, Luiger. Y más besos, aplausos a mapuches y apretaditas de cachetitos a las personas que nos acompañan todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre con este tema de la última producción de Buena Fe, Acompáñame. Y lo decimos, acompáñenos todos los días. Gracias por acompañarnos, ya que definitivamente son la razón de ser de este programa. ¿De dónde le salió lo de apretadita de cachetitos? Ay, sí, que te agarren los cacheticos con las manitas. Haciendo carantoña. Haciendo carantoñitas, aunque la verdad que mi madre era de las que te dejaba los cachetes morados. ¡Ay, qué niña tan rica! Y te ponían así la boca como el guasón. ¿Nunca te hicieron eso? ¿Nunca dijeron cuando te veían de chiquitico que de repente tu mamá se encontraba con una amiga que hacía años que no veía y te decía, ¡ay, cuánto! Tú has crecido, pero qué grande está este muchachón. ¿Cómo está el muchachón? ¿Cómo está el muchachón? Y el respectivo despeinada de cabellera, ¿no? Sí. Y el respectivo saluda con la palmadita en el pecho. No, saluda, mamá, saluda. Decir, por favor, mamá. Caramba, caramba. Bueno, aquí rememorando cosas, recordando esa infancia tan bonita que nos tocó vivir. Y que no volverá. Ah, bueno, mi madre decía que cada edad tiene su encanto. Así es. Así es. Pero bueno, Randall, estamos ya con muchas informaciones que comentar, que compartir con todas y todos ustedes el día de hoy. ¿Qué le parece arrancar por aquí? A ver, ¿por dónde arrancar? Vamos a arrancar por acá. Gobierno Nacional activará nuevas medidas para proteger el ingreso de los venezolanos. Por supuesto, flaco, por supuesto. Viene más acciones económicas del gobierno. Ayer el vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza ofreció al país un balance en el que informó sobre los logros y objetivos que se mantienen previstos dentro del órgano superior para la defensa popular de la economía en protección del salario de los venezolanos. Todo esto que se está haciendo es para proteger su ingreso mensual, señora, señor. Desde el Salón Simón Bolívar, en el Palacio de Miraflores, el vicepresidente, en compañía de la ministra Delcy Rodríguez, expresó que las jornadas de fiscalización que se han emprendido en establecimientos comerciales del país apuntan hacia una transformación de la conciencia económica y reiteró que estas acciones serán permanentes, pues se proponen atacar un problema estructural que se ha instalado en el país producto del capitalismo agravado por esta guerra económica. Informó que el gobierno va a activar en los próximos días una serie de nuevas medidas para continuar con la protección del bolsillo del pueblo. El presidente ha dicho que pronto va a anunciar una fecha límite para que todos los comercios de este país, todas las distribuidoras, ajusten sus precios a lo más próximo a la realidad de la justicia, expresó Arriaza. Esta nueva medida facilitará obtener una línea de equilibrio absoluto, respetando los márgenes de ganancia, y se fortalecerá a través de la creación del registro único para pequeños y medianos comerciantes, el cual permitirá acceder a financiamientos otorgados por el Estado. Será un registro, explicó Arriaza, para que usted, comerciante, tenga acceso a financiamientos justos, para que sus proveedores no lo estafen cuando le den los productos que usted va a vender al público a precios abultados desde comienzo de la cadena. Además, esta medida permitirá a los comerciantes seguir adelante con su actividad económica comercial con respecto al consumo y con respeto a ustedes mismos. Esto tiene que ver con lo que todavía no ha ocurrido en la mayoría de los establecimientos, ¿no? Los de más bajo rango, digamos, más bajo impacto económico, donde todavía no ha habido rebajas, donde todavía no ha habido los ajustes de precios. No los ajustes justos y necesarios. No los justos. O sea, lo han bajado un poquitico, porque muchos negocios pequeños han bajado las cosas un poquitico, pero igualito están caras. El problema que han demandado algunos de estos comerciantes es que no son importadores. Sencillamente le compran a otras cadenas importadoras que ya vienen con el remarcaje de precios, que vienen encareciendo los productos. Claro, pero igualitos ellos le quieren ganar el 300% a eso. Claro, es que fíjate, se produce un desajuste, sí es cierto. Hay empresarios que no compran en dólares, compran en bolívares. Uh-huh. Compran lo que los proveedores, lo que los importadores ya han inflado, lo que de verdad se benefician con el dólar paralelo, el dólar oficial, los que importan a dólar oficial, ya le llegan al proveedor de acá que no tiene la facilidad o que no tiene la disposición de importar. No, que lo que tiene es una pequeña tienda en un centro comercial o en un mercado, bueno, y no se entiende, entonces no importa directamente, sino que se entiende. No utiliza los dólares de Cadivi, sino que le compra al que ya importó los productos, ¿no? Y ya estos precios vienen inflados. Bueno, ¿qué vas a hacer? Lamentablemente tienen que llegar con los precios. Pero también hay que ver cuánto le suben. Eso. Porque si dijéramos que esos precios inflados le suben el 30%, no es tienes así. Una ganancia del 30%, pero es que no le suben el 30%, Randall. Le suben el 100%, el 200%. Sí. Entonces, vamos a tenerlo claro, que es que hay que ese pobre, primero, ese comerciante incurrió en la complicidad con esta ola especulativa, porque ahí están los organismos del Estado y ellos, al igual que nosotros, que somos los últimos de la cadena, que nos dicen que denunciemos, ellos estaban en la obligación de denunciar cosas que no hicieron. Claro, claro. Y segundo, que tampoco fue que, bueno, está bien, precios inflados, pero bueno, déjame sacarle un margen de ganancia razonable de un 20, de un 30%. No, pero es que le sacan el margen de ganancia de un 300%. Sí. Entonces llegamos a unas aberraciones, aparte que es esos negocios pequeños, uno no puede generalizar, pero lo que más se veía en esos negocios pequeños, inventarios del año pasado, productos del año pasado, que los iban remarcando cada dos meses. Tú no compraste eso ahorita. No, tú lo compraste el año pasado. ¿Cómo es posible que unas botas que yo compré en diciembre del año pasado en 650 bolívares estuvieran en 1.300 a estas alturas del año? Las mismas, ¿no? Las mismas botas, el mismo seguro del mismo inventario viejo. El mismo modelo del mismo inventario, porque esa fue una colección vieja. O sea, porque todas las fábricas de calzado te sacan colecciones anuales. Sí, no, y varias veces al año. Pasa el 31 de diciembre, paca, esa colección quedó vieja. Entonces, mira, nos están cayendo a coba. Fíjate, Randall, que tremenda sorpresa me llevé ayer. Bueno, el fin de semana, vale. Que voy al supermercado y me doy cuenta que las papas de la discordia, las papas fritas importadas que estaban en 100 bolos, la bajaron a 75. Ah, bueno. Y todavía 75 están caras. Sí, sí. Todavía, pero ¿cómo empiezan? Poquito a poquito, hechos los paisas, como dicen por ahí, empiezan a bajar los precios, pero no los bajan al precio justo. Igualito tienen la recontraganancia que nos han venido clavando todo este tiempo. Bueno, entendiendo estas dificultades que se han generado en nuestro mercado interno, el gobierno va a anunciar unas nuevas medidas para buscar también financiar a estos pequeños empresarios, el que tiene su zapatería pequeña, el que tiene su tienda de ropa pequeña, etcétera, para que no sufran tampoco por el mal de los importadores. Toda la cadena de distribución y comercialización de todos los rubros del país va a ser tocada por estas nuevas acciones económicas que esta o la otra semana se van a estar anunciando al país. Así que atentos, sí, con esta información. Mira, algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Ayer en el diario Últimas Noticias salió una información que los vendedores del mercado de Quinta Crespo están bravos y se están quejando porque la gente se va a comprar a Mercal No les está comprando a ellos. Oye, y que ellos no tienen las facilidades que tiene Mercal para poner precios competitivos. ¿Y todo lo que nos han robado durante el año? No, pero bueno, díganle a los vendedores del mercado de Quinta Crespo que dejen de especular, claro, también sacando los productos a que los vendan los comerciantes informales en las, claro, afueras de los mercados. No, y a que dejen de especular que la vaca, aquí hay cortes regulados y que tú no consigues los cortes regulados en esas carnicerías. Es que la vaca ahora viene por partes, ¿no? Una vaca ahora nace con pura carne de primera. No, que eso es lo que nosotros hemos estado viendo. Mira, como consumidora, a mí me dan un producto de calidad a un precio justo, yo me voy para allá. Sencillamente me voy para allá. Entonces ahora están chillando que han estado especulando durante todo el año, que les ha caído el Indepavis y le han sacado la lengua. Le han sacado la lengua y se han burlado los inspectores del Indepavi. Entonces ahora se están quejando. ¡Ay, qué horror! No, es que Mercal es muy barato y entonces la gente se va para Mercal. Pues seguiremos yendo para Mercal. Claro. Fíjate, otra de las cosas con las que... Mira, la derecha aquí aprovecha todo, ¿eh? Todo. Todo lo que ha venido haciendo el gobierno en materia de fiscalización, ellos van a buscarle la vuelta a saber cómo lo aprovechan en su beneficio, la gente de la derecha. Ahora le están metiendo miedo a los empleados de negocios, de los comercios, diciéndole que si se acaban los inventarios se van a quedar en la calle. que se van a qué quedar horror, sin empleo. Son de lo último. Le han metido eso en la cabeza a algunos. Le han metido en la cabeza a otros que ya en enero no va a haber nada en ninguna tienda, ¿no? Esto para el público que se está acercando a los diferentes comercios a comprar, pues a precios justos, a precios moderados. Bueno, el gobierno nacional garantiza inventario de productos y alimentos en el país. Esta información la dio a conocer el jefe del órgano superior para la defensa popular de la economía, mayor general Herbert García Plaza. La ofensiva económica será permanente. Nosotros como gobierno responsable garantizamos el inventario a precios justos para todas las clases sociales, expresó durante una entrevista en el programa Al Descubierto, transmitido por un canal privado. Indicó que el presidente Nicolás Maduro ha tomado las previsiones para la importación de electrodomésticos y la producción de alimentos con el fin de garantizar el acceso a los bienes y servicios del pueblo venezolano. Fíjate que el gobierno este fin de semana firmó un convenio con la empresa MAVE. Sí, no, es que son varios convenios. O sea, por esta semana firmó un convenio con MAVE, que son los que producen neveras, cocinas, líneas blancas, pero también en estos días se firmaron convenios con Samsung. Sí, señora. También para electrodomésticos y para teléfonos y con Haier. Y esto garantizará el suministro de electrodomésticos a precios justos en el país. Explicó García Plaza que la ofensiva económica inició en la tarea de electrodomésticos, en el área de electrodomésticos, por ser el sector con mayor denuncias que se presentaron por parte de los usuarios a través de distintas vías de comunicación. En este sentido, destacó la creación de una ley para normar los precios y costos y ganancias de la actividad económica en el país, además de la regulación de las ganancias, que por ley habilitante, próximamente, quedará entre 15 y 30%. Bastante respetable los márgenes de ganancia, ¿no? Para los comerciantes y también bastante respeto para nosotros los compradores que vamos a estos establecimientos. Destacó que la creación del Centro Nacional de Comercio Exterior vía habilitante va a regular la entrega de divisas y la supervisión previa y posterior en los procesos de comercialización. García Plaza instó al sector privado a reflexionar sobre la práctica de la usura y la especulación. No es posible que los precios aumentan día tras día sin ningún tipo de regulación. Esta es una práctica totalmente ilógica, denunció el mayor general. Y fíjate que estábamos hablando, Randall, sobre el caso de Mercal, que los de Quinta Crespo se están quejando porque Mercal vende tan barato que les quitan clientes. Que se quejen. Pero bueno, pero ustedes no son partidarios del libre mercado, de la libre competencia, la liberación de precios. Bueno, agarren ustedes la competencia de Mercal. Pero es que por otro lado habían unas disociadas que fueron a quejarse porque Mercal tiene que rebajar los precios un 40% más. Eso salió por televisión este fin de semana. Unas señoras de la oposición que fueron a un Mercal a exigirle precios justos a Mercal y a que baje los precios un 40%. Esta es una estrategia política. No, pero ¿quién los entiende? No cabe duda. Pues bueno, ya que estamos tocando el tema, entonces yo digo, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Los vendedores de Quinta Crespo o esta señora? Los de Quinta Crespo dicen que es muy barato, entonces que le quita cliente. Y estas señoras dicen que Mercal es muy caro. ¿Quién lo entiende? Pues bueno, hablando de Mercal, pues el ministro de Alimentación, Félix Osorio, señaló que se han distribuido más de 20 millones de toneladas de alimentos en 10 años desde que existe la misión Mercal. El ministro del Poder Popular para la Alimentación, Félix Osorio, señaló que en el marco del Día Nacional de la Alimentación, el gobierno le brinda seguridad alimentaria a nuestro pueblo. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, @FélixOsorioG, cuando escribió: también conmemoramos un año más del nacimiento del Instituto Nacional de Nutrición al cuidado de la salud y alimentación de nuestro pueblo. Manifestó Félix Osorio que este día se celebra con orgullo porque se han distribuido en 10 años más de 20.598.000 toneladas métricas de alimentos, y acotó que en el 2013 se han distribuido más de 3.376.000 toneladas métricas de alimentos solamente este año. Podemos decir con satisfacción que estamos atendiendo en promedio a más de 18 millones de personas. Dijo al tiempo que recalcó: nuestro despliegue en la calle ya supera en estos 10 años los 431.181 operativos y los 2.319.000 de toneladas métricas de alimentos distribuidos. El ministro afirmó que en este año se han activado 74.226 operativos distribuyendo 301.092 toneladas métricas de alimentos, y denotó que gracias al legado comandante Hugo Chávez, contamos con la red de distribución de alimentos más grande del planeta, nada más y nada menos, conformada por más de 21.000 puntos de venta en todo el país, que ofrecen alimentos a precios justos a nuestro pueblo. Así es, bueno, cosas que hemos visto durante este fin de semana. La gente sigue haciendo cola en los diferentes establecimientos. Ay, yo soy más cómoda para las colas. Yo prefiero seguirle el consejo al presidente Nicolás Maduro. Que se agarren a golpe, que después voy yo. Que inventario hay, y lo hemos visto por televisión. El que está pendiente de los electrodomésticos, de la línea blanca, de la línea marrón, de los artefactos como televisores, etcétera. Mire, ya se firmó convenio con la Haier, se firmó convenio con la Mabe, para los que están pendientes de una computadora, de un teléfono que llaman teléfonos inteligentes, se firmó convenio con la Samsung. ¿Usted cree que eso se va a acabar así por así? Entonces se va a estar agarrando a piñas en las colas. Oye, por cierto, hablando de a piñas en las colas, quiero hacer una denuncia. Ajá. Una denuncia de verdad que es lamentable. Sigue pasando en el Bicentenario de Plaza Venezuela. ¿Saben que cambiaron el gerente? Cambiaron un pocotón de directivos de allí por las múltiples formas de, digamos, de extorsión que tienen con la clientela. Los cambiaron, pero bueno, cambiaron a unos y otros le siguen la maña vieja. Ajá. ¿Ah? ¿Sabe? Abrió recientemente la Venezuela Productiva en este establecimiento de allí de Plaza Venezuela, del Bicentenario de Plaza Venezuela, todo este gran complejo. Lo más complejo del asunto es cómo el que hace la ley hace la trampa. En este Venezuela Productiva, donde expenden computadoras, teléfonos, bueno, y otros artefactos, ¿no? Esto es de última generación. Resulta que los mismos empleados del establecimiento obligan a la gente a que tenga que hacer cola en la madrugada, desde la madrugada. ¿Esto para qué? Porque hay un señor que dentro de este establecimiento se encarga de cobrar 1,000 o 2,000 bolívares por hacer la cola. No, le guardo la cola, me da 1,000 o 2,000 bolívares y bueno, y usted tiene su colita asegurada. Pero ¿qué más pasa además de esto? ¿Qué más sucede? Cuando usted va a comprar, por ejemplo, una computadora, le dicen, mira, es que no tenemos ahorita en inventario. Ahorita no hay inventario, usted la compra, se anota en una lista y en esa lista lo llamamos cuando llegue la mercancía y usted recibe su computadora. Ah, pero es que yo la necesito ahorita. Ah, pero si la necesito ahorita va a tener que pagar un poquito más. Qué horror, vale. ¿Ah? Esto está pasando en la Venezuela Productiva de Plaza Venezuela. Denuncia que hacemos formalmente. Pero digo que eso es un nido de corrupción. Un nido de corrupción terrible. Le tienen que meter la mano a eso. Terrible, terrible. Hacemos la denuncia con toda la responsabilidad del caso. Hacemos una denuncia porque, bueno, ya ha confirmado que esto está ocurriendo de esta manera, lo hemos constatado. Y caramba, no puede ser que en establecimientos donde el gobierno revolucionario coloca precios justos este tipo de mercancía, los empleados se presten para esta tracalería, para esta trampa, para esta forma de robar. Primero cobrando por hacerle la cola a la gente, obligándolos a ir en las madrugadas a hacer la cola, cuando, bueno, si usted no tiene existencia allí, señor, bueno, dígalo, no tiene existencia y listo. Pero ¿cómo es eso de que no hay existencia y si la quiere ya tiene que pagar adicional? Entonces, ¿hay o no hay? ¿Cuál es el merequetengue ahí? Expliquen, tienen que explicarlo. Y la gente, oye, camaradas, no nos prestemos a esto, ¿vale? Armemos el zaperoco. Aquí hemos declarado, caiga quien caiga. Y caramba, si han caído todos estos chivos bien pesados, empresarios bien pesados, que están tras las rejas, muchos de ellos, no van a caer esto, que lo que están es ahí guisando. Caiga quien caiga, camarada. No nos prestemos a este jueguito, un juego perverso, un juego sucio, por parte de algunos empleados que flaco favor le están haciendo al gobierno. Porque esta Venezuela Productiva, los mercados bicentenarios, los abastos bicentenarios, etcétera, representan la imagen del gobierno también ante la colectividad, ante la gente que va a comprar allí. Le están haciendo daño al gobierno, no le están haciendo ningún favor llenándose los bolsillos creando los mecanismos de la trampa. La denuncia la hacemos para que le caiga con todo el peso de la ley, Indepavi y quien tenga que caerle. Porque no puede permitirse que esto suceda. Y las personas que están incurriendo en estas fallas tienen que ser sancionadas. Porque esto es robo, no hay otra forma de llamarlo. Son las 10:25. Sí, señor. Y bueno, antes de irnos a la pausa, pues sí, se siguen realizando fiscalizaciones en esta cadena de ferreterías EPA, las tiendas EPA. Y bueno, por lo menos en el EPA ubicado a Los Próceres, se constató que se hicieron ajustes del 30, 50 y 70% menos en diversos artículos navideños del hogar y ferretería. Fíjate que un martillo costaba 229 bolívares y hoy su precio justo en EPA es de 114.50. Y que un juego de destornilladores pasó de 339 bolívares a 169. Y así sucesivamente, esto fue en el EPA de Los Próceres, también lo ajustaron en el de La Trinidad, cosa que no ocurrió con el de Carabobo. Entonces, bueno, siguen, también ajustaron precios en General Import y en tiendas Traki. Y vemos pues cómo Bolívar, el libertador, sigue cabalgando y haciendo justicia, como lo canta Daisy Gutiérrez, este tema de su última producción, Oriente de Cercanías, Cabalga de Nuevo Simón. En 1811 de mi patria Venezuela, buscando la libertad para la América entera. En 1811 de mi patria Venezuela, buscando la libertad para la América entera, salió a galope un caballo por los llanos y praderas, disputándole a la España cada montaña y ribera. Salió a galope un caballo por los llanos y praderas, disputándole a la España cada montaña y ribera. Ya fueron las batallas, se oye el rugir del cañón, se quebraron las banderas, triunfante salía Simón. Muchas fueron las batallas, se oye el rugir del cañón, se quebraron las banderas, triunfante salía Simón. Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador aclamaron a Bolívar por ser su libertador. Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador aclamaron a Bolívar por ser su libertador. Partió el guerrero pidiendo felicidad, que se unieran sin fronteras los pueblos en libertad. Un día partió el guerrero pidiendo felicidad, que se unieran sin fronteras los pueblos en libertad. Que se cumpla su destino, América entera espera, cabalga otra vez Simón de nuevo a quebrar banderas. Que se cumpla su destino, América entera espera, cabalga otra vez Simón de nuevo a quebrar banderas. Mejor vive el gran. Simón, Simón Bolívar, siempre pudieron tumbar. Mucha sangre de mi palo, si caramba, se tuvo que derramar, si caramba, pero con Simón Bolívar, si caramba, siempre pudieron triunfar. Pero con Simón Bolívar siempre pudieron triunfar. Bolívar por un destino mejor, porque el rinde de ceniza al fuerte imperio español. Echate Simón Bolívar, si caramba, por un destino mejor, si caramba, convertiste en ceniza, si caramba, al fuerte imperio español. Echate Simón Bolívar por un destino mejor. Bolívar, espada en mano, vuelve a cabalgar de nuevo. Vuelve a cabalgar de nuevo. El pueblo de Venezuela al gran Dios le pide un ruego. Bolívar, espada en mano, vuelve a cabalgar de nuevo. El pueblo de Venezuela, si caramba, al gran Dios le pide un ruego. Si caramba, Bolívar, espada en mano, si caramba, vuelve a cabalgar de nuevo. Bolívar, espada en mano, vuelve a cabalgar de nuevo. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Patria, patria, patria querida, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, la patria. Con el orgullo de tener patria. Celebramos la Navidad en Alba Ciudad. Maduro les da duro. Inspección a la tienda Imeca de Boleíta Norte por el órgano superior de la Defensa Popular para la Economía, presidido en esta oportunidad por el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, Ayman El Trudy. En este caso hemos identificado 4 presuntos ilícitos. El primero de ellos, ausencia de precios. En ninguna parte vemos la fijación debida de los precios tal como lo establece el artículo 53 de la ley de Indepavi. Por otra parte, hemos evidenciado un ilícito muy grave que tiene que ver con el remarcaje de precios. Por otra parte, hemos podido identificar la presunción del delito de usura genérica. Como presunción, le corresponden a los organismos jurisdiccionales dictaminar si en efecto se ha cometido o no este ilícito. Usura genérica, como por ejemplo, la que tiene que ver con la venta de este material. Aquí estamos hablando de una puerta de 80 centímetros, de 0,80 metros, que el costo para Imeca fue de 435 bolívares, lo están vendiendo al día de hoy en 2.272 bolívares, es decir, con un margen de ganancia del 421%. Eso es, sin lugar a duda, un robo al pueblo. Maduro les da duro. La burguesía parasitaria venezolana le declaró la guerra al pueblo de Venezuela y lo quería desangrar, y que el gobierno revolucionario que yo presido accionó, actuó, que estamos en una ofensiva económica profundamente humanista, protectora de todo un pueblo, y que no vamos a permitir que el capitalismo se trague a los venezolanos. Lo vamos a defender, cueste lo que cueste, y tenga que hacer lo que tenga que hacer para proteger al pueblo de Venezuela. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.

Hoy es el Día de la Chinita para sí, quienes celebran esta tradición maravina, quienes celebran esta tradición zuliana. Eso forma parte del folclor zuliano y el folclor venezolano, pues se le dedica este día a una virgen, a una figura de una virgen. Sí, que llama la Iglesia Católica la advocación. Que se apareció pintada en una tablita. Y es una fiesta que ya forma parte del folclor zuliano y del folclor nacional, ¿no? Entonces, y fíjate, en este sentido, Enza, lo que ha dicho el párroco de Venezolana de Televisión, una entrevista esta mañana, Padre Luis Molina, dice: le doy mi aplauso al pueblo del Zulia, viendo esa alegría tan hermosa en un año más de celebración en el que los niños zulianos la honran con su canto en su día. La fe de los venezolanos no mide fronteras y que ellos son una experiencia de cariño y religiosidad. Dijo el párroco de BTV, Luis Molina, con respecto a los recientes conflictos originados por las acciones económicas tomadas por el presidente Nicolás Maduro, dijo que a pesar de las celebraciones, no podemos separar esto del marco de la realidad, de una experiencia importante que está viviendo el país, como lo es la guerra económica que estamos viviendo. Los especuladores deben ponerse a la orden de la Virgen y a sus pies para hacer acto de conciencia, y al pueblo que ha sido beneficiado por estas políticas de Estado debe mantener el orden. No solo a los pies de la Virgen, muchos de ellos tienen que estar a la orden de las autoridades, ¿no? Por que no quede la cosa en justicia divina, ni nada por el estilo. Aquí, dio estas palabras, ¿no? Este sacerdote, con motivo de la celebración de esta festividad. Y hay una noticia muy importante, sobre todo para el pueblo del Zulia. Es lo que ha dicho la gente de Interlaces, que de ser hoy las elecciones, Pérez Pirela gana en Maracaibo con 38% de los votos. Este fue un estudio realizado entre 700 entrevistas que se realizaron del 26 al 30 de octubre de 2013. Refiere que 59% de los electores califica como positiva la gestión del gobernador Francisco Arias Cárdenas y 39% la califica como negativa. Esta encuesta la reveló José Vicente Rangel, periodista, el día de ayer en su programa transmitido en una estación privada, y recalcó que el estudio además revela que el 59% de los electores del municipio Maracaibo califica como negativa la situación actual de la ciudad. Le dan entonces al candidato del PSUV y del Gran Polo Patriótico 38% sobre 33% que tendría la candidata de la autodenominada Mesa de la Unidad. Así que hay una buena noticia a nivel de encuestas para la gente de Maracaibo. Esperemos que se concrete el próximo 8 de diciembre. Bueno, y trasladándonos a Caracas, el día de hoy Ernesto Villegas presentará su plan de gobierno. Será la clave para la solución de los problemas. El candidato a la Alcaldía Metropolitana por el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Ernesto Villegas, presentará este lunes su plan de gobierno de cara a las elecciones del 8 de diciembre. Aseguró que de ganar la alcaldía enfrentará los problemas con un equipo cohesionado y además con unas líneas maestras de gobierno. Durante su participación en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, el aspirante por la Tolda Roja aprovechó la oportunidad para invitar a todos los caraqueños a la presentación de su plan de gobierno en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Eso está previsto para hoy a las 10 de la mañana. Me imagino que, bueno, puntualidad venezolana, ya sabemos cómo son las cosas. Así que eso de las 11, 11 y media estará empezando la cosa, ¿no? Durante su participación en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, el aspirante por la Tolda Roja aprovechó la oportunidad para invitar a todos los caraqueños a esta presentación. Nosotros vamos a presentar la gran clave para la solución de los problemas de la ciudad y la fórmula para avanzar definitivamente en la mejora de la calidad de vida, en el vivir viviendo de todos, sin distingo político, social, geográfico, comentó. Asimismo, Villegas indicó que queremos ver el área metropolitana de Caracas como un mismo ámbito geohumano. No queremos dispersarnos en esa Caracas fragmentada, con unas fronteras artificiales que lo que hacen es complicar las cosas. No solo invitamos a los 5 candidatos a alcaldes del área metropolitana de Caracas, sino a los otros 12 municipios, tanto del estado Vargas como de Miranda, a que nos acompañen hoy en la presentación de nuestro compromiso por el gobierno metropolitano, porque tenemos la necesidad de coordinarnos entre todos. Fíjate, Randall, yo esta mañana entrevistaron en el noticiero Venevisión a Titina Suaje, y me gustó mucho cómo hablaba, ¿no? O sea, habla con mucha lógica, con mucha coherencia, y hay algo que está en la línea de Ernesto Villegas, está en la línea, o sea, y de Titina, y de la mayoría de los candidatos del PSUV que se están lanzando, ¿no? Y sobre todo, que es algo que no tienen los candidatos de la oposición. que ellos hablan de gobernar para todos. Tienen una actitud humilde. Sí. Tienen una actitud de servicio, de servidores públicos. Yo no he escuchado al candidato para la alcaldía de Chacao diciendo nosotros esto va a ser un gobierno incluyente, vamos a beneficiar a toda la comunidad. Ellos no hablan de eso. Bueno, es que ellos dan por sentado que nosotros somos opositores y el chavista aquí pues está, o sea, lo tenemos que expulsar del municipio. Lo han hecho en la práctica. Quienes desde la oposición están gobernando han excluido a los sectores del chavismo, pero durísimo. ¿Sí? Fíjense en el municipio de Sucre de Miranda. Fíjense en Chacao, donde la población revolucionaria es minoritaria, sí, es minoritaria, pero también está excluida de todo lo que hacen en Chacao. La de Baruta, la de Latillo, excluidos por completo. Bueno, y ni hablar de Miranda entera, con su gobernador ausente, que ha declarado que sencillamente no le va a parar a nadie que sea chavista allí. No lo ha hecho en todos estos años. Entonces, es una manera de acentuar las diferencias entre las propuestas. La del polo patriótico, gobernar para todos. La de la oposición, seguir gobernando para las minorías. Vamos a abrir participación en la ventana. ¿Tenemos cuántas líneas, Luigi? Una sola. El 562-7949, línea telefónica disponible para que ejerza su comunicación por esta vía. También disponibles las redes sociales. Programa La Ventana 96.3 en Facebook y arroba La Ventana Abierta a través del Twitter para que allí se nos comunique. Nos dicen que ya tenemos una primera llamada, le atendemos con los buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Habla Fernando La Presta desde Latillo. ¿Qué tal? Feliz día, Enza, feliz día, Randall, feliz día 18 de noviembre, Día de la Chinita. Por cierto, no sé si ustedes han recogido que hubo un accidente esta madrugada en Maracaibo. Sí, vale. En la Basílica. Sí. Ah, bueno, esperemos a ver qué pasó realmente. Y bueno, esperemos que no vaya a ser que no haya grave. Pasado nada grave. Exacto. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por esto. Ustedes saben que en todas las ventas hay varios tipos de costos. Hay un costo fijo y hay un costo operacional. Sencillo, el costo fijo son todos aquellos mobiliarios que se mantienen durante todo el año, que fueron comprados para que duren 20, 30, 50 años, así como el mismo establecimiento de lo que es el registro mercantil, que generalmente se hace en una compañía por 20, 30, 50 años. Esos son costos fijos. Y el costo operacional empieza por la electricidad, el agua, hasta los impuestos, pasando por el costo de la mercancía. El precio final va a ser intervenido directamente por todos estos costos. ¿Qué está haciendo EPA? Alterando los costos, con toda seguridad. Ustedes acaban de decir que ellos pusieron allí costos de un 70, un 30... Y un 50. Y un 30, 50 y 70%. Uh-huh. Porque ellos le están comprando seguramente a otra persona que, como todo el mundo sabe, es una fachada. Sencillo como eso. Si nosotros, los costos, el Estado en este caso, el gobierno, esa comisión que se instala hoy, que es la Comisión para la Cuestión Exterior, que es la comisión para que te den las divisas, que es la comisión que te va a revisar esto, tiene que revisar los costos. Porque allí es donde nos van a decir que esto cuesta, no costaba el 1000% de ganancia, sino va a costar el 300%, como está diciendo EPA. Que en este caso ellos lo ponen como un 30%. Yo compré dos destornilladores casualmente el viernes de la semana pasada. Cada destornillador me costó 48 bolívares, de pala uno y de estrella otro. Eso me costó a mí 96 bolívares, más el IVA, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ese mismo destornillador lo está vendiendo EPA en 96 bolívares. ¿Por qué tiene que haber tanta diferencia? Claro. No puede haber tanta diferencia. Yo lo compré en Ferretotal. En Ferretotal. Te pongo otro ejemplo. Bombillo, yo compré en General de Electra, así lo voy a decir y me perdona. Me costó 92 bolívares bombillos ahorradores, de 30 watts, como lo llamen, para que me alumbre más o menos lo que pueda alumbrar un bombillo de 130 bujías. Muy claro, por cierto, es a 92. Ese mismo bombillo está en la central mayorense en 300 bolívares. ¿Por qué será? Sí. Los dos deben de costar lo mismo, si son General de Electric. Claro. Los costos, amigos. El costo operacional tiene que ser individualizado por lo que se hace. No es lo mismo el costo de vender material de consumo masivo como material que no es consumo masivo, por si es consumo elemental y otros son consumos de lujo. Eso tiene que separarlo el Estado. Tenemos que fijarnos bien en ello, ¿ok? Así es, hermano. Que pase el próximo y que tengan buenos días todos. Igualmente sí, para señor. Usted. ¿Tenemos otra llamada? No, bueno, Randall, ¿no que vas a decir algo? Sí. No, bueno, bueno, di. digo. Mira, no, es que quiero referirme también al asunto de cómo esta gente de la oposición hace los cuestionamientos. Ellos ahora han salido a cuestionar al gobierno porque... No, pero es culpa del gobierno que le dio los dólares a esas empresas fantasmas importadoras. Bueno, ellos critican al gobierno, pero ¿por qué no critican a los empresarios que crearon estas empresas fantasmas? Los defienden. ¿Ah? Pero ¿dónde me dejas tú a los fablistanes asalariados o sal de arepa de la prensa escrita? En Últimas Noticias sacó un reportaje manipulado diciendo que solamente el 2% de las empresas venezolanas han recibido dólares de Cadivi. Por favor. Por favor. ¿A quién van a engañar con eso? Bueno, claro. Es que si casi todas son de maletín, realmente un 2% de empresas, los grandes monopolios. Oye, pero es que es impresionante cómo manipulan. Es la cuestión. Es defender al empresario por defenderlo y ya. No, por defenderlo no, porque si no, señores, el periódico quiebra. Se acabaron los anunciantes. ¿Eh? O sea, pero entonces, bueno, pero qué bozal de arepa tan horrible de verdad que tienen estas personas. Y el colmo de los colmos es este, ¿eh? Atacar al gobierno desde la oposición por darle dólares a empresas de maletín. Ojo. Hay responsabilidad también allí, claro. De parte del ente regulador, en este caso Cadivi. Hay una responsabilidad de no investigar bien a quién se le están dando las divisas. Pero caramba, nadie le critica desde la oposición a los empresarios que crearon estas empresas de maletín. Nadie le critica este comportamiento amoral de esta gente de la oposición, porque son gente de oposición, son sus financistas además. Conchale, no nos caigan a coba. Ahí hay una llamada, vamos a atenderla rápidamente. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va? Hola. Bien, bien, chévere. Es Cris Mayra de aquí de Latillo. ¿Cómo está? Yo llamo para hacer una denuncia de que en este pueblo elitesco, de la high socialité de aquí de Venezuela, los precios de las ferreterías, de los supermercados, aquí la gente no le ha parado a eso. Y la gente de a pie, yo he ido a visitar varios locales, y la ferretería, y aquí esta gente es como si nada, aquí son sordos para lo que dice el presidente Nicolás Maduro. Caray. Entonces yo, o sea, así como hay gente de la high socialité, del jet set oligárquico, también hay gente de a pie que apoya la revolución, pero que también necesitamos que también nos den una manito y nos ayuden, aunque dicen, bueno, que si de repente regulan los precios aquí, también lo van a beneficiar a ellos, bueno, lamentablemente, pero nosotros también queremos que nos ayuden. Claro, que nos den una ayudita por aquí, porque aquí esta gente es sorda ni le para, o sea, se ríen, se burlan, y uno está así como que desasistido. Pues. Casi que mándennos a quien le dé la gana, actitud desafiante. Y aquí una ferretería que aquí esta gente ni te da factura y cobran como te da la gana. Como te da la gana y no le paran a eso. O sea, yo invito a que la gente del Indepagi venga para este pueblo y chequee las ferreterías y todo. Y otra denuncia que quería hacer puntualita. La bomba de Latillo. Yo no sé qué franquicia, esa franquicia es una franquicia, cómo es el sistema para darle a esta gente, a los dueños, pero esta bomba aquí todo el tiempo la cierran temprano y buscan colapsar la ruta para subir aquí, que es una sola. Y por lo vía de la bollera, para como generar un caos, una cuestión, malestar, una zozobra. Y yo, bueno, yo, ¿dónde está el muerto? ¿Dónde está el que se volcó? Ah, por la bomba de gasolina. Ay, no hay gasolina. Hay un show. O sea, es una cosa para tener a la gente todo el tiempo en una zozobra. Y pensar, yo me informo, es por ustedes y por los medios. Pero aquí la gente, tú sales, ay, van a comprar a Mass Center. Ay, Dios mío, un pantalla plana, eso es pan para hoy, hambre para mañana, qué ridículo. Sí, o sea, la gente no tiene derecho a comprarse un televisorcito. Una cuestión, bueno, el egoísmo como siempre de esa gente. Bueno, Cheito, pues que estés bien. Bueno, un abrazo grande, es que fíjate, yo pienso que es un asunto de tener paciencia porque el Estado apenas hace una semana se han estado implantando estas medidas económicas, poco más de una semana, y están yendo pues a los grandes distribuidores, ¿no? Lo que vendría siendo lo que vienen generando, de donde se genera esta ola especulativa. Poco a poco ya le irán llegando a los pequeños comercios, porque ¿cuántas ferreterías no habrán en Caracas? Ferreterías pequeñas. Por todos lados. Muchísimas, en todas partes, ¿no? Entonces no es un asunto de que es que se está marginando a el Atillo, sino que en el Atillo no, de repente no hay grandes cadenas o grandes tiendas donde le pueden caer de una. Segundo,

Sus propios hijos lo maltratan sin piedad. ¿Por qué en los seres humanos existe tanta maldad? El pueblo quiere justicia, ya basta de impunidad. El corazón de la patria grita que no aguanta más. Sus propios hijos lo maltratan sin piedad. ¿Por qué en los seres humanos existe tanta maldad? Ahora escucha, Venezuela, madre mía, todavía quedan hombres de moral. Yo te juro por mi hombría, te adoraré hasta el final. Creyeron que al matarlo lograrían amedrentarnos, pero han vuelto a fracasar. Pues Danilo somos todos, nos rendiremos jamás. Pues Danilo somos todos, nos rendiremos jamás. Rindiendo homenaje a esta tragedia ocurrida ya hace 9 años, uno de los casos más terribles en la historia de nuestro país. Nunca habíamos visto algo así en Venezuela. Una persona volada con bomba en su propio vehículo, detonado por teléfono celular. Varios kilos de C4 ubicados debajo del asiento del vehículo de Danilo Anderson cegaron su vida. La madrugada del 18 de noviembre de 2004, hoy, tristes todavía por la pérdida del fiscal del pueblo, hombre que llevó a cabo las investigaciones que nadie quería llevar, ¿no? Sí, bueno, hombre que se encargó de todo esto. Recordemos que él estaba detrás, él estuvo de los casos que tuvieron que ver con el golpe de Estado. ¿Verdad? Con el golpe de Estado y... El paro petrolero de 2002-2003. El paro petrolero de 2002-2003 y obviamente, o sea, era uno de los pocos fiscales que asumían esos casos, por no decir el único, y bueno, lo sacaron de medio. Mira, fíjate que más de 400 personas estaban siendo acusadas por Danilo Anderson. 400 personas. Ese para sacar una cuenta de la cantidad de casos que manejaba. Después del asesinato del fiscal, las autoridades venezolanas iniciaron un proceso de investigación de alto nivel que identificó a 2 ex agentes de la policía que estaban estrechamente comprometidos con el complot homicida. Se trata de los hermanos Otoniel y Rolando Guevara, detenidos el 26 de noviembre de 2004 y acusados de homicidio calificado, a quienes la derecha venezolana ha convertido en presos en políticos, ¿no? La derecha venezolana los convirtió en héroes por haber volado al fiscal Danilo Anderson. Bueno, la policía también arrojó investigaciones sobre... los que presuntamente estarían detrás del asesinato de la parte creadora, ¿no? Para no llamarlo intelectual, esto no tiene nada que ver con intelectualidad. De acuerdo al Ministerio Público, se ha librado órdenes de captura activas con alerta roja en la Policía Internacional contra Johan Peña, Pedro Lander y la periodista Patricia Poleo, quien vive tranquilamente, tranquila y feliz en los Estados Unidos. Ahí están, bajo la protección del gobierno de los Estados Unidos, toda esta gente, ¿no? Ahí está. Anderson destacó en el gobierno de Hugo Chávez como un hombre comprometido con las leyes y también era conocido como el fiscal del pueblo, el fiscal valiente. Danilo Anderson, hoy le rendimos homenaje a 9 años de su muerte. Y leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Rebeca Briceño. Y dice, asombra cómo se exacerba el fanatismo religioso con un cura en BTV que dice, dejad que los niños vengan a mí, increíble. No, bueno, Rebeca, tampoco hay que ser tan radicales, ¿no? A mí me parece que es verdad, Venezuela es un país laico y como y siendo BTV la televisora del Estado, debería o le da cabida a todas las religiones o no le da cabida a ninguna. Pero aquí la religión católica no está impuesta por la Constitución y las leyes. Por nadie. ¿Ok? No obstante, lo del Día de la Chinita, en lo personal. Es una manifestación católica. El Día de la Chinita yo lo veo como ya algo del folclor zuliano, como algo del folclor venezolano. Hay muchas tradiciones de nuestro folclor que vienen de creencias religiosas y como tal, en lo personal, lo respeto. Y por otro lado, que si el sacerdote dijo, dejad que los niños vengan a mí, esa es una frase de Jesucristo, en ningún momento está el sacerdote de BTV está diciendo eso para violar niños. O sea, no todos los sacerdotes son pedófilos, hay sacerdotes católicos muy dignos, como hay pastores evangélicos muy dignos, como hay lamas budistas muy dignos, como también los hay pervertidos y corrompidos y corruptos en todas las religiones, sí, y en todos lados, ¿no? José Alexander nos envía una fotografía bastante elocuente acerca del enorme parecido entre el muñequito este Beto, ¿no? Beto, ¿qué se llama? Y el diputado Julio Borges, ¿no? Ernesto Winkel-Johan nos envía dos fotografías tremendas, reveladoras. Camarada, esta foto, la primera, la tomé el sábado 16/11/2013 en el Excelsior Gamma en la avenida Rómulo Gallego. En la primera fotografía nos aparece una artículos, digamos, unas planchas, plancha, a 1.220 bolívares, una plancha. En la segunda fotografía, mira, tomada ese mismo día, la segunda fotografía, la misma plancha nos aparece costando 897 bolívares. Fíjate cómo la rebajaron de un solo jalón, gran cantidad de dinero, y todavía está cara, y todavía le están ganando. Otro mensaje que nos envían por la red social Twitter, Erasmo Ledesma dice, a pesar de tantas denuncias como la de José Vicente Rangel, la mediática nacional e internacional sigue defendiendo a comprobados corruptos y estafadores. Tenemos llamada telefónica, vamos a atenderle. Buen día. ¿Cómo está, muchacho? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Oye, la estructura de costos que nombró el amigo es un poquito complicada, o sea, no es tan fácil así la cuestión. Uh-huh. El Estado le está quebrando el espinazo en la parte donde ellos... Tú sabes que toda estructura de costos, después de los costos fijos y costos variables de personal, viene en la parte de operativa en sí, pues. Si es una empresa productora de bienes, pues bueno, materias. Y si una empresa que vende productos terminales, ya se sabe lo que es reposición. Ellos siempre, la estructura de costos siempre generalmente tiene al final unas previsiones. Allí donde le está dando en el duro, el espinazo, el gobierno. Porque ellos, ahí ponen ellos la parte de reposición, cosa que no está planteada en ninguna estructura de costos, pero en ninguna. La estructura de costos se mueve anualmente. Anualmente en términos generales, pero en términos patronales eso mensualmente tiene cambios, eso es muy ágil, eso no es tan fácil así, es un poquito complicada. Pero lo que más me gusta es que le está dando justamente donde tiene que darle, que es en los costos que ellos llaman de reposición, que esa es una falacia porque los costos de reposición se dan por la vía de la depreciación y amortización y adelantada incluso, pero no así tan fácil, pero menos mal que están tomando cartas en el asunto. Esa, Randall, ¿qué Diga. Producto saldrá de la unión entre Patricia Poleo y Nixon Moreno? Yo hablo de producto, ojo. Producto, mira, ¿no? Chola le puso la chola, ¿no es cierto? Mira, no sé, en todo caso yo creo que para las personas religiosas deben estar temiendo la venida del anticristo por esa vía. Sí. Que Cochola le puso la chola al asunto, ¿no es cierto? Oye, vale, Cochola, si es cómico, sí, chico. ¿Eh? Mira, otra cosita. ¿Tú te acuerdas de la película Jumanji, no? Sí, sí, señor. Que al final, cuando ya cuadra el asunto, el tipo llega y dice Jumanji que todos esos rinocerontes y todos entran por ese hueco. Y entonces el tipo que lleva el rifle también se le está desmoronando el rifle. Eso le está ocurriendo a la oposición, caballero. Se desmorona. Se está desmoronando. Se van por el albañal. Bueno, allí hay que hacer un símil justamente de lo que sucedió en Jumanji con la oposición. Mira, ¿tú crees que me iban a meter ese cuento de Cochola? Se fue e inclusive desde Barquisimeto para Curazao al nacimiento de su hijo, de su nieto, no sé. De su nieto. Pero fíjate, habiendo aeropuertos en Caracas, habiendo aeropuertos en Valencia, donde él es diputado y se está lanzando alcalde, por cierto. Ajá. Oye, no hay una vía directa desde allí hasta Curazao. Tenía que irse por Barquisimeto, por los caminos verdes. El tenía que hacer escala en Maracaibo y la escala la hizo en Maracaibo. Porque no hay vuelos directos de Barquisimeto a Aruba ni a Curazao. No. Ahí de Barquisimeto no hay ningún avión que vuele directo a Curazao y que se escale, claro, en Maracaibo. Ajá. Él tuvo que haberse hecho una escala a un avión grande que va para Miami, seguro, para hacer escala en Curazao. Es posible eso. Incluso la escala de Curazao también tuvo que hacerla en aviones pequeños, aviones de corto alcance. Eso es la lógica, pues, que indica la cuestión. Pero yo digo, Oye, ¿hasta dónde llegarán, no? Bueno, esto, menos mal que esto está sucediendo antes del 8 de diciembre para sí. que la gente de la oposición vea la clase que tienen como, como dirigentes. Imagínate tú en manos de quién estamos y íbamos a caer. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Lo de Cochola es un insulto a la inteligencia, independientemente del nacimiento de su nieto que publicó en la red social Twitter, la fotografía y todo, el muchachito. Oye, pero se va del país justamente cuando lo están buscando. A ver si regresa, Cochola. A ver si regresa. A ver si regresa. Esta es la gran pregunta. A ver si regresa este señor, porque se ha librado inclusive una investigación bien fuerte sobre las maderas Imeca de su propiedad por la especulación, evasión fiscal, usura, productos vencidos. Una gran cantidad de delitos que hay allí. Bueno, nos escribe Erasmo Ledesma a través de la cuenta de Twitter, @ventanaabierta. A pesar de tantas denuncias como la de José Vicente Rangel, la mediática nacional e internacional sigue defendiendo a comprobados corruptos y estafadores. Dice Contraloría Popular, cuelga una nota de prensa que dice que mujeres se encadenan para protestar contra la ley habilitante. Y son seis tipas, ¿no? Son seis mujeres. Entre capitaneadas por Gaby Arellano, pero son Gaby Arellano, seis. Por Gaby Arellano. Son seis. Sí. Con una pancarta de la Asamblea Nacional. Es que eso ni siquiera valdría la pena reseñarlo. Bueno, pero tú sabes el impacto mediático que tiene esta gente. Se congregan más personas alrededor de los pastores que se ponen a predicar en la Plaza Bolívar. ¿Cómo no? Pero compraron muchísimos más. ¿Eh? No, entonces, bueno, mujeres se encadenan por protestar contra la ley habilitante, colocan una nota y son seis. Que tontas. Se encadenen y que se pongan en huelga de hambre, pero va, como dice Contraloría Popular, protesten lo que les dé la gana, la habilitante va. Dice Sonia Schultz, saludos camaradas, siempre en sintonía, un abrazo Sonia. Hablando del Bicentenario de Plaza Venezuela, tienen que fiscalizar las tiendas de allí, dice Helvética Juramentada. Hola panas, Patricia Poleo no solo vive tranquila en Estados Unidos, sino que ayer dio declaraciones golpistas a través de una radio venezolana, a cada rato, esto lo hacen siempre. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, muchachos. Teresa Rosales, la avenida Bacalma. ¿Cómo le va, Teresa? Bien. Mira, en cuanto a lo que estabas diciendo, las que estaban ahí encadenadas. Oye, qué lástima que no las dejaron ahí hasta que ellas decidieran irse para que vean lo sabroso que es ese sol y eso. Porque ellas están protestando y es que también por las colas que la gente hace, ¿no? Pero tampoco tienen a obligado a la gente haciendo ninguna cola, porque antes tú no veías en ninguna modería ni en ninguna parte de esa... aquel atropello de gente buscando sus cosas como tiene que ser y tranquilamente. Pero qué bonito, ellas ahí encadenadas, cuatro personas dando un espectáculo, pero está mal por unas partes, pero por otras partes me hubiera gustado verlas cuando tuvieran ganas de ir para el baño y para dónde iban a ir. Me hubiera gustado mucho eso. Por otra seguro parte, le pedían el kiosquito a la gente de la esquina caliente, ¿no? Mira, por otra parte sí, de verdad que es doloroso todavía el recuerdo que hay de Danilo Anderson. Fue una cosa terrible, dolorosa, no vista en este país. Ojalá Dios que de ningún lado se vuelva a repetir una situación de esa y que de verdad eso sea aclarado. Ese crimen no puede quedar así, como entre comillas, en algunas cosas quedó eso así. Por otra parte, yo escucho decir que a algunos empresarios que ellos no tienen precios, no pueden poner los precios como el presidente dice, como son las leyes, porque ellos no utilizan dólar de Cadiz y de los del gobierno, sino de los que ellos compran en el mercado paralelo. Entonces, esos son unos comerciantes que están fuera de la ley, sí. Porque si la ley rige que tú tienes un control de cambio, ellos no pueden ser más que la ley y comprar entonces a dólar negro y negociar y hacer igualito, lo que quieran. Aparte, o sea, si algo no es negocio, tú no te metes en eso. Y para que supuestamente haya tanto comerciante que trabaje con dólar paralelo, es que es negocio. Con eso, con el dólar paralelo, es negocio. Mira, vale, que no nos metan el dedo en la boca, porque no somos pendejos. Mira, noticia de último minuto. En la alcaldía de, hacia la carrera por la alcaldía del municipio Libertador, Caracas, Antonio Ecarri acaba de hacer lo que ya sabíamos que iba a hacer. Declinó en su candidatura. Dijo que no seremos la excusa de un fracaso. El candidato independiente a la alcaldía de Libertador, Antonio Ecarri, anunció este lunes su decisión de retirar su postulación. De esta forma, los contendores principales para esta jurisdicción son Jorge Rodríguez por el PSUV, quien aspira a la reelección, y la otra cosa esta. Qué cosa tan terrible. De verdad, yo no entiendo cómo hay caraqueños que no les duela esta ciudad y que pretendan votar por eso. Bueno, son los mismos que votaron por Antonio Ledesma. Los mismos que votan por Antonio Ledesma. Por el amor de Dios. Mira que hay hombre para poner bonita Caracas, Jorge Rodríguez. ¿Ah? Y esto, ojo, sin ánimos de caer en proselitismo, en campaña de ningún tipo. Esto es sencillamente apelar a la más estricta de las lógicas. Salga y pasee por Caracas. Salga y pasee por el centro. Pasee por Catia. Pasee por diferentes calles y avenidas. Paseese por el Boulevard de Sabana Grande, pues. Paseese por el Parque de los Caobos, toda esa zona. Paseese por la ciclovía que ayer se reinauguró en su segunda fase, ¿no? En la segunda etapa. Paseese por toda Caracas y usted, si usted tiene un poquito de memoria, compárela con la que fue la anterior gestión de Caracas, que inclusive fue revolucionaria, estaba ligada a la revolución, compárela con la de Jorge Rodríguez, que de verdad, en mi humilde opinión, como caraqueño, nacido en esta hermosa ciudad, en mi opinión, la mejor gestión de todas las alcaldías que yo recuerdo en Caracas. Pero con mucho, ¿eh? Con mucho. Y venir a poner en riesgo la ciudad que tenemos para que caiga en manos nefastas. Como la... Es que yo creo que sería peor que Ledesma. No. Ismael García. Bueno, allá el que vote por esta opción. De todas maneras, por fortuna, por una gran fortuna, todavía en Caracas hay mucha gente sensata y además gente que sabe reconocer el trabajo, independientemente de su postura política, que sabe reconocer un trabajo exitoso. Y no un tipo de verdad como estos, como Ismael García, que de verdad, bueno, que esto... Que fastidio, andar ahí. A mí me andan mandando más mensajes de Ismael García y de Fabiola Colmenares. ¿Y usted vota en Vargas? No, pero me llegan. Ay, Fabiola, no sé qué cosa, y viene Fabiola, y yo no sé qué cosa, Fabiola. Bueno. Qué fastidio. Bueno, mira, por el Twitter nos vuelve a escribir Rebeca Briceño, dice, tanta crítica contra el Halloween debiera tener el mismo razonamiento contra el fanatismo religioso. Insisto. Contra todo tipo de fanatismo. Insisto, ¿eh? Rebeca, la Feria de la Chinita, o sea, la Fiesta de la Chinita, es una tradición cultural venezolana que tiene casi 400 años. Sí, sí. El Halloween es una moda impuesta por los medios de comunicación. Que no tiene ni 20 ni 30 años. O sea, no podemos calificar de fanatismo religioso nuestras manifestaciones del folclore. O sea, no, con lo que es la Divina Pastora, la Feria de la Chinita, entiendo que te haya molestado la misa en BTV, pero el hecho de pasar una misa en BTV, eso no, tampoco es fomentar el fanatismo religioso. Porque bueno, mira, tú tienes ahí a Bolívar con una capucha roja. O sea, nos asumimos que tú eres chavista. Chávez era creyente y Chávez fue al Cristo de Achagua. Y Chávez participó en muchas misas transmitidas por Venezolana de Televisión cuando estaba enfermo. Eso convirtió al presidente Chávez en un fanático religioso. Mira, o sea, te lo dejo para... Más allá de este asunto, debemos, fíjate, respetarnos. En lo personal, yo lo digo y lo he dicho en todo escenario, uh-huh, donde me paro. Yo soy ateo, yo no soy creyente para nada, en ninguna religión, pero las respeto. Porque claro, entiendo que existen, claro, entiendo que hay gente que está allí, que cree, que empeña inclusive sus mejores, ¿sí?, deseos en pro de una religión. Es que no podemos combatir el fanatismo con fanatismo. Claro. Y el fanatismo antirreligioso también existe. Sí. Entonces, Rebeca, bueno, Randall es ateo, yo soy agnóstica. Yo no niego la existencia de Dios como tampoco la puedo afirmar. Yo no creo en instituciones religiosas, pero respeto a aquellas personas que creen. Entonces, lo que decía en un principio, pienso que Venezuela, el Estado venezolano es laico, sí, y que los medios del Estado si no deberían favorecer a ninguna tendencia religiosa. Estoy de acuerdo. Entonces, contigo. El hecho de que se transmita una misa por lo de la Chinita, porque tú puedes cubrir periodísticamente las actividades vinculadas con el Día de la Chinita, pero ya hacer una misa en honor a la Chinita, realmente, mira, aquí hay evangélicos, hay budistas, hay testigos de Jehová, hay judíos, hay musulmanes, entonces, bueno, vamos entonces a colocar los viernes, vamos a conectarnos con la mezquita y los sábados con la sinagoga, porque, bueno, si vamos a andar televisando cultos, todos los cultos tienen cabida, en la televisora del Estado o ninguno. Pero bueno, ha sido así, el presidente Chávez era muy creyente, el presidente Chávez era muy creyente, no olvidemos eso, y acordémonos de Al Calor de la Fe, cosa que molestó a más de un camarada. Sí. Pero insisto, yo no pienso que por el hecho de haber transmitido esta mañana una misa en BTV se esté promoviendo el fanatismo religioso, porque me parece, Rebeca, que puede ser hasta una postura fanática de tu parte. Hay que tener cuidado. Como después de muchos camaradas que yo vi y escuché y leí criticar aquello con cierta sorna, ¿no? Lo del calor, al calor de la fe, cuando el comandante estaba bien enfermo y rezaba y transmitían las misas y transmitían todo esto. Oye, después yo los vi rezando a estos mismos camaradas que cuestionaron, que criticaron. Entonces, es cuestión de no caer en fanatismo, ¿eh? Respetar todas las... Porque existe el fanatismo religioso y también el fanatismo antirreligioso. Y ninguno de los dos es bueno. Tenemos las 11:26 minutos. Para la próxima media hora es muy probable que estemos estableciendo algún contacto con la el pronunciamiento de Ernesto Villegas. O sea, la y su programa de gobierno. Presentación de programa de gobierno. Allá está nuestro compañero Gustavo Villapol. Vamos a ver si empieza el acto antes que termine la ventana. Ya está por comenzar. En todo caso, les invitamos a escucharlo en la próxima media hora. Y bueno, vamos a la pausa con este sabroso tema de Rosalía de Sousa, Bossa 31. I'm not afraid.

una luna perdida. Si con mi voz puedo cerrar tu herida, que esta garganta sea tuya y no mía. Vengo queriendo enamorarte sin estrategias, sin avisarte. Pondré picante al recorrido sin pronunciarte. Vengo a extrañarte y es que yo vengo de quemar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío, de las nostalgias. Vengo de esa lluvia pasajera que ha empapado todos los caminos. Vengo de un hilo y con sonidos vengo a contar contigo. Vengo a contar contigo. Vengo a contar contigo. Contigo. Esta bien. esta parece que también la dice Ernesto, ¿no? Vengo a contar contigo. Sí, señor. ¿Con qué gentío bueno, cuenta? Sí, señor, estábamos escuchando, regresamos a la ventana con Roque Valero con este tema, vengo a contar contigo. Y bueno, por supuesto que desde aquí, aunque ya es una noticia que quizás se haya quedado un poquitico viejita, pues todo nuestro apoyo a Roque Valero, que nuevamente fue agredido junto a su bebé y a su esposa en un supermercado al este de Caracas, y la turba capitaneada nada más y nada menos que por Guillermo Dávila. ¿Eh? Mira, yo el ídolo de esta generación. Pero es que tú sabes que es lo más triste. Yo me acuerdo cuando Roque Valero se le lanzó su primer disco. Ajá. Que nosotros trabajábamos en la emisora hermana YBKE Mundial, que nos invitaron al lanzamiento del disco de Roque Valero, y nos decían los promotores, no, es que él va a ser el Guillermo Dávila de la actualidad, porque es del mismo estilo, no sé qué, el tipo feíto, pero talentoso, simpático. Claro, a mí me parece que Roque Valero tiene algo a su favor, por encima de Guillermo Dávila, que Roque Valero es cantautor. Compone. Guillermo Dávila nunca compuso nada. Bueno, más bien descompuso con la voz que tenía. No, entonces, no, y encima, no, lo que pasa es que Guillermo Dávila aprendió a pujar en el mismo baño que era Gabriel, ¿no? O sea, canta todo pujadito. Pero bueno, más allá de eso, sí, bueno, mira, la verdad es que Guillermo Dávila me parece que es una persona que está enferma. Una vez coincidí con él en un bazar de chino, y yo estaba haciendo mi cola y escucho, ¿por qué esta porquería de país? ¿Por qué este país? El tipo vociferando, y cuando me doy cuenta, era él. En la caja de un bazar de chinos, vociferando, definitivamente una persona que hasta cuando va al baño vocifera en contra del gobierno, está mal de la cabeza. O sea, por lo menos no soy psiquiatra, pero es mi percepción. Estamos atentos porque ya en cualquier momento se inicia ya la presentación del programa de gobierno del candidato por el partido, bueno, por el Pueblo Patriótico, a la Alcaldía Metropolitana de Caracas, Ernesto Villegas. Hemos visto gente, bueno, es impresionante la cantidad que lo apoya, gente conocida, gente de todos los ámbitos, del ámbito político, del ámbito cultural. Y bueno, yo pienso que cualquier persona que quiera una mejor ciudad, más allá de las tendencias políticas, una persona que quiera una mejor ciudad, que se acabe este bochinche, que se acabe este meter la zancadilla para que las cosas siempre estén mal para justificar un cambio de gobierno presidencial, que eso es lo que buscan los sectores de la oposición, y que bueno, que es, gobierne para todos los venezolanos, para todos los caraqueños y las caraqueñas. Yo creo que, mira, Ernesto Villegas definitivamente es una opción razonable, es una buena opción, es un buen periodista, es un buen ciudadano, un buen venezolano, y tiene muchísimas ganas de trabajar. Y mira, de hacernos como no han podido pegarle por ninguna parte, Ernesto Villegas, ¿sabes lo que ha sacado ahora la oposición? Lo han llamado el Goebbels de la revolución. ¡Qué horror! ¿Qué Goebbels? Ni nada. Esta gente, de verdad, ya perdió todo el horizonte, perdieron la mira, perdieron todo. No hayan por dónde pegarle a Ernesto Villegas. Se consolida su opción como una de las, como algo firme y cada día más certero que va a llegar a la alcaldía mayor, así como Jorge Rodríguez en la alcaldía del municipio Libertador. Es una dupla que atemoriza a la oposición y además significa la recuperación definitiva de la ciudad capital para la fuerza revolucionaria. Decimos definitiva porque, bueno, Libertador la tenemos y la vamos a conservar, pero la alcaldía mayor, la Gran Caracas, toda. Oye, lo que ha propuesto Ernesto, chico. Sentar en la misma mesa a los cinco alcaldes. ¿Cómo es posible que una alcaldía decida una cosa, otra alcaldía decide otra? Entonces alcaldía le echa para atrás los proyectos a la otra. No, y yo soy antimadurista porque Maduro me cae mal, entonces no gobierno junto a los demás. ¿Qué pasa? La misma ciudad y todo el mundo echándose cuchillo unos a otros. Son cosas que de verdad no podemos seguir conviviendo nosotros los caraqueños con este tipo de atrocidades en la parte gubernamental. Hay bastante mensaje en la cuenta Twitter. Nos comenta por acá, camarada, su opinión sobre las mujeres ya. que pretendieron encadenarse frente a la Asamblea Nacional en protesta. Las seis mujercitas encabezadas por la Gaby Arellano, que por cierto, bueno, se las llevaron. Detenidas, tranquila que ya las van a soltar. Ah, esas las sueltan ahorita. No hay problema, ¿no? Sí. Dice Marina Rojas, hola, ayer fui a Los Naranjos y los escuas haciendo cola y diciendo todo está a mitad de precio, pero no que fueron medidas del gobierno. No, eso no lo van a reconocer, nunca van a reconocer algo así. José Alexander dice, contra la ley habilitante, qué cobardía tan grande de la MUD en utilizar mujeres para este tipo de protestas. Pero es que yo no es primera vez. No, bueno, lo que pasa es que si hay algo que caracteriza a la derecha, y en especial a la derecha venezolana, es su alto contenido misógino. Uh-huh. No, ellos utilizan a las mujeres como carne de cañón, ellos son los que les encanta... Como escudo, las frases sexistas. Bueno, fíjate tú, el Gebel de la MUD, el Gebel de Capriles, JJ Rendón, ahora tiene alerta roja de Interpol por maltratos a la mujer. Me gustaría saber cuál es el caso concreto, porque mira, la nota de prensa la nota de prensa que he revisado, y he revisado varias y ninguna caso, dice el caso concreto. Y es un caso de 2006, yo pienso que para darle mayor veracidad a la nota, a la denuncia, deberíamos conocer el caso, sin detalles, claro. Morbosos. Porque tampoco es que la agarró por los pelos y le hizo, no. Pero decir, bueno, ¿quién fue la agredida? ¿Y en qué consistió esa agresión? Si fue maltrato físico, psicológico, verbal. El asunto es que a este señor le aplicaron una demanda por maltrato, por violaciones a la ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Es que eso es algo muy común dentro de la derecha, el maltrato, el utilizar a la mujer de escudo. ¿Se acuerda de aquello del pantaletazo contra los militares? Sí. Ponían a mujeres a ponerle las pantaletas. O sea, mujeres a autoinsultarse. Sí, sí. O sea, porque es lo que ha hecho la derecha. Porque para las mujeres de la derecha, lo único bueno de ser mujer es que eres paridora. Sí. Eres paridora y bueno, y si estás buena, te puedes chulear un tipo. No, por eso son los valores de la derecha. No, no obstante, para la derecha eso, pues, el género de ser mujer es una vergüenza. Una pantaleta es símbolo de vergüenza, la menstruación es símbolo de vergüenza. Si lloras, eres una mujercita, es símbolo de vergüenza. Bueno, sí es la derecha. Mira, nos dice también en Twitter, Helvética Juramentada, un punto a favor de Ocariz. Él no es excluyente. Él gobierna mal para todos los sectores. Un punto a favor. Sí. No excluye a nadie. José Alexander, bueno, nos notificó tempranito la declinación de Ecarri a la candidatura a la alcaldía de Libertador. También nos dice una de las protestantes ante la Asamblea Nacional, Gaby Arellano, es militante del Movimiento 13 de Mérida, que casi violan a una funcionaria policial, ¿sí? De este movimiento que se mantiene activo por alguna razón. Ahí, bueno, de ahí viene Nixon Moreno, de ahí salieron todos estos presuntos violadores, ¿no? Sí. O violadores que finalmente no llevaron a su cometido porque, bueno, no les dio tiempo. Helvética Juramentada nos pregunta, échenme un chisme, pues. ¿Van a transmitir desde la Feria del Disco? Digo, para ir a ver sus amigables rostros. La ventana no va a salir al aire desde la Feria del Disco. Eso sí hay que dejarlo claro, ¿no? La ventana no va a salir al aire desde la Feria del Disco porque las transmisiones... Sale desde acá. Exacto, sale de acá del estudio. Porque las transmisiones de Alba Ciudad desde la Feria del Disco serán a partir del mediodía. Desde mediodía y hasta la noche cuando... Y no se lo pierda porque va a estar bueno y ahí estaremos. O sea, estaremos todo el equipo de Alba Ciudad, estaremos allí en la Feria del Disco, pero en las mañanas pues no habrá transmisión desde la Feria del Disco, por lo tanto la ventana saldrá al aire desde aquí, desde estudio. Nos dice Davis, esta es la gran obra que deja Gerardo Blight en Baruta, docentes municipales sin cobrar. Nos anexa una fotografía donde se ven múltiples pancartas protestando en una desolada plaza de Baruta ante la ausencia de pago para los docentes de estas escuelas dependientes de la alcaldía. Ochoa nos dice, JJ Rendón, la mente diabólica, el autor del manual de guerra sucia contra Venezuela. Sí, sí, este es el autor esta guerra. Ahora el hombre empezó a circular también un video, o sea, un video donde supuestamente el comandante Chávez está vivo y dice y denuncia que está secuestrado. Que, o sea, que Maduro lo secuestró y el chavismo lo secuestró y lo hicieron pasar por, lo están haciendo pasar por muerto. Que por cierto que ahí brincaron Rolando Salazar y Emilio Lovera diciendo que esa no es la voz de él. Claro. Fíjense, no, pero tú hablabas, para que veas tú qué cochinada, qué suciedad tan grande, ¿no? Tú hablabas, Enza, de cómo la derecha utiliza a las mujeres, ¿no? Y esta forma tan detestable de utilizar a las mujeres, siempre subestimándolas, siempre poniéndolas por debajo, pasando coleto con ellas. Mira, para la derecha, la mujer es cocinera, reproductora y objeto sexual. Más nada. Ah, bueno, de vez en cuando también pera de boxeo. Esto le pasó a la concejal neoespartana. Ajá, era, eso estaba pendiente. Gloria Yanucci de Torcat, concejal que pertenecía al partido Piedra. Era el partido Piedra. Aquel del Conde del Guácharo. Decidió retirarse este domingo del apoyo que le prestaba el candidato de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática tras una brutal golpiza, presuntamente mandada a dar por esta gente de la derecha. En declaraciones telefónicas dadas a la Agencia Venezolana de Noticias, Torcat relató que la mañana del sábado fue amenazada por un funcionario del equipo de trabajo del opositor Fermín Luis Tuti Méndez. Y en horas de la tarde fue emboscada por dos motorizados que le propinaron una serie de golpes en el rostro y en los brazos. Relata lo siguiente la concejal Gloria de Torcat. Yo me encontraba camino a una actividad cuando fui interceptada por dos motorizados, quienes de inmediato me golpearon en el rostro y al intentar cubrirme la cara me golpearon los brazos. Y mientras me atacaban me decían que debía aprender a callarme. Hay que ser cobarde para mandar a dos tipos a agarrar a golpes a una mujer. Pero ¿sabes tú cómo empezó este lío? Esta diputada no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que está haciendo el alcalde del municipio de Arismendi en Nueva Esparta, Richard Fermín Prieto. No estaba de acuerdo y se lo hizo, se lo manifestó. Salió un sujeto en su defensa, otro, un tercero, se metió en el asunto a defenderle quién sabe qué intereses a este alcalde y la amenazó. Le dijo: deja de estar diciendo las cosas que no son, deja de estar metiéndote donde no cabe. Y esa misma tarde le enviaron a unos motorizados a darle una golpiza a esta concejal, por lo que retiró su apoyo a la MUD y se sumó a la propuesta revolucionaria allá en el estado Nueva Esparta. Otra muestra más de cómo actúa la derecha cuando se ve acorralada por alguna razón. Así los tenemos, ¿no? Así están de locos, así están de disociados esos que se hacen llamar líderes de oposición. Sí, señor. Bueno, por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 nos escribe Enoel García. Yo como venezolana me avergüenzo del periodismo privado que abunda acá por el simple hecho de que Pastor está en la Fórmula 1. Últimas Noticias saca un bodrio de encuesta. Y lo más vergonzoso es que en los mensajes de esta página Últimas Noticias aparece un tío Sam hablando mal de un venezolano. Qué asqueroso Últimas Noticias. Bueno, de verdad que es terrible. Bueno, qué terrible, nuestra prensa, vale. Dan asquito. Sí. Dice Lucila Mezquita, buen día camaradas, los saludo. El viernes hice un recorrido por casi todos los comercios, fiscalizar todos los almacenes de ropa Castillo, Gama, Orbe, en fin, todos. Y los palacios del Bloomer, da horror cómo subieron la ropa interior y de mala calidad. Fiscalicen esas tiendas donde venden gorras, lentes y bisutería. Me parece que eso es lavado, no dan factura de compra cuando se les pide el ticket o la factura, ponen mala cara. Y el personal, según dice Lucila, es mayoría extranjero y parece que no tienen cédulas, se traen gente de Colombia para explotarla, para no pagar como manda la ley del trabajo. Creo la ministra de Trabajo tiene por ahí trabajito, igual que el Seguro Social, poner orden y aplicar las leyes. Que en todo caso, si se traen tarde, en todo caso, gente que se traiga personas de otros países a trabajar aquí en condiciones cuasi de esclavitud, tienen que igualito acatar las leyes venezolanas, claro, del trabajo, igualito. ¿No? Primero, sí, pero si están ilegales, obviamente no es como si no estuvieran aquí, ¿no? Claro. Feliz inicio de semana, un abrazo revolucionario, feliz Chavida, un abrazo grande, Lucila. Sí, es verdad, pero hay mucho que hacer, Lucila. O sea, yo pienso que hay que tener paciencia. Sí. Hace menos de una semana que empezó todo esto, han habido grandes logros. Entonces, yo creo que tampoco es que uno va a decir que estamos en el país de las maravillas, pero vayamos con el cuento del vaso de agua, que para uno que está a la mitad y para uno está medio lleno y para otros está medio vacío. Yo pienso que en estos momentos yo soy de las que prefiero ver que el vaso de agua está medio lleno. Sí, yo me anoto ahí en ese lote. Yo me anoto en esa onda. Me anoto en ese lote ahí. Vamos a ver el vaso medio lleno y vamos a seguir llenándolo con cosas buenas, con cosas positivas. Y el gobierno nos ha dado este primer impulso, toda una semana exitosa en la lucha contra esta guerra económica que nos declaró la derecha. Ahora es nuestro turno también seguir denunciando, seguir acompañando, porque vamos a estar claros, las actuaciones del gobierno sobre algunos comercios, sobre todos estos comercios que ha fiscalizado, obedecen a denuncias que ha hecho el Poder Popular Organizado. Entonces, sigamos denunciando, sigamos pacientes en esta lista de espera, porque todo se va a resolver. Confiamos en eso, creemos en este gobierno que defiende el salario de los trabajadores, defiende los ingresos de nuestra gente. Ya momentos finales, está por comenzar este acto, no sé si hay transmisión especial, después lo veremos. En todo caso, cuando se produzca la transmisión, sea en el bloque que sea, nosotros estaremos bien atentos, porque se trata del plan de gobierno que presenta Ernesto Villegas para la Gran Caracas. Le agradecemos a usted su sintonía, su atención, sus mensajes, su participación y la construcción cotidiana de una patria mejor. También le agradecemos a Luis Yerloyo el estar allí frente al control técnico. Hasta mañana, abriremos nuevamente esta ventana en Sa García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días, un excelente apetito y hasta mañana. Nos despedimos con Un Solo Pueblo, más cuña o no. Chau. Señores, con las cosas de la vida, tan solo fue una mentira lo que a mí me sucedió. Me mantuve convencido, arrogante y pretencioso, que en este mundo sabroso no había un negro como yo. Seguí gozando la vida con danza urbana y tambor, comiendo papa, lechuga, calabaza y quimbombó. Entre el alma con ají y entre el pan con ilusión, asando dos conejitas, una se volvió carbón. Hermosa relación, no me digas más cuñao que tu hermana me dejó. Ay, para que no quede huella de esta hermosa relación, no me digas más cuñao que tu hermana me dejó. No me digas más cuñao que tu hermana me dejó. Llámame como tú quieras, pero más cuñao no. No me digas más cuñao que tu hermana me dejó. Llámame como tú quieras, pero más cuñao no. La avaricia rompe el saco, la mentira el corazón. Eso me ha pasado a mí por ser un negro chambón. La avaricia rompe el saco, la mentira el corazón. Eso me ha pasado a mí por ser un negro chambón. No me digas más, cuñao, que tu hermana me dejó. Llámame como tú quieras, pero más cuñao no. No me digas más, cuñao, que tu hermana me dejó. Llámame como tú quieras, pero más cuñao no. No me digas más, cuñao, que tu hermana me dejó. Llámame como tú quieras, pero más cuñao no. Dime Pedro, dime Juan, dime Vicente. Llámame como tú quieras, pero más cuñao no. Me puedes llamar amigo o hermano de corazón. Llámame como tú quieras, pero más cuñao no. No me digas más cuñao que tu hermana me dejó. Llámame como tú quieras, pero más cuñao no. Ay, llámame como tú quieras, pero más cuñao no. Dime Vicente o Simón, pero más cuñao si no. Quieres, somos amigos, pero más cuñao. Hermano de corazón, pero más cuñao no. Que sea cualquier parentesco, pero más cuñao no. Dime pana, mi color, pero más cuñao no. Y hasta brother si te gusta, pero más cuñao no. Pero más cuñao no. Pero más cuñao no. No me digas más cuñao que tu hermana me dejó. Llámame como tú quieras, pero más cuñao no. No me digas más cuñao que tu hermana me dejó. homenaje a nuestra madre patria cuando cumplimos 200 años de independencia. El amarillo sol de la mañana brilla cual oro espejo de la patria sobre el azul inmenso de las aguas y el rojo de la sangre libertaria. Un arco de 8 estrellas provincianas avivan notas en el pentagrama y el gloria al bravo pueblo enciende llamas de la celebración bicentenaria. Viva mi patria que hoy está de aniversario. Nuestra gran patria celebra el bicentenario. La independencia por la que luchó Bolívar. Viva mi patria. Viva mi patria donde todos celebramos. El cumpleaños con orgullo le cantamos. Por la grandeza de ser libre y soberanos. Esta es Venezuela. Viva Venezuela, un paraíso encantado donde Dios puso su mano. Con encantos naturales, ríos, montañas y mares, esta es la tierra más bella. Donde su pueblo despierta con el canto de las aves. ¡Su buena japigaita! Páginas doradas de la historia viven los nombres de hombres y mujeres junto a su dignidad que nunca muere y el grito libertario de su gloria. Hoy su ejemplo perdura en la memoria de un pueblo noble y lleno de esperanza que unido en este canto hoy se abraza. El amor de patria que atesora. Viva mi patria que hoy está de aniversario. Nuestra gran patria celebra el bicentenario. La independencia por la que luchó Bolívar. Viva mi patria. Venezuela, viva Venezuela, un paraíso encantado donde Dios puso su mano. Con encantos naturales, ríos, montañas y mares, esta es la tierra más bella. Donde su pueblo despierta con el canto de las aves. Viva mi patria. Y mares, esta es la tierra más bella. Donde su pueblo despierta con el canto de las aves. ¡Viva mi patria! Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.